La culpa lo tuvo aquella chiquilla, la mujer que amaba se ha ido con otro. Porque soy un pobre, ella me ha dejado. Ahora por su culpa estoy yo tomando cantina en cantina para olvidarte. Linda cusqueñita, ay mi pollera y Cuchanita, Muna y Siquizapa, ¿qué estarás haciendo en brazos de otro? Mientras yo pobre, entre copa y copa, linda Llaurenita, vay mi Pulliraiki. Ay, Cuchanita, vay mi Pulliraiki. Carnaval tu tapi, tú soy una chispa, Pulliraiki y Amufti, ay para Punaipa. Solteros, solteros.